Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Gracias, hermanos, adoradores, démosles un peluchito, hicieron un buen trabajo esta mañana, qué bendición. En Hechos capítulo 16, les invito a que miramos este pasaje. Es el tema que trabajamos hace 8 días sobre cómo liberarnos de las prisiones. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo liberarnos de las prisiones? Y en la experiencia de Pablo y Silas, vemos el modelo de dos armas poderosas que ellos utilizaron, dos armas de guerra y de confrontación ante un momento de mucha crisis para ellos, porque fueron azotados y golpeados y mandados a la cárcel. En el capítulo 16 de Hechos, ustedes notan que dice, versículo 23, después de haberles azotado mucho, dicen los comentaristas que recibieron 39 azotes y los dejaron sangrando, los dejaron vueltos nada. Después de haberle azotado a muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fuesen unos criminales terribles. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, como si se fuera a escapar, de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Estos sí eran, hermanos, prisiones tenaces. No solamente uno está herido, vuelto nada, pero fuera de eso está encadenado. ¿Qué más pasó? Pero a medianoche, en tiempo de oscuridad, en tiempo de dificultad, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a orar, Pablo y Silas, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hace 8 días presentamos un video espectacular sobre esto. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La liberación no fue solamente para ellos, pero para todos los prisioneros que estaban ahí. Todos se soltaron. Y por razones de tiempo no desarrollamos todo el suceso, lo que pasó. Ustedes lo pueden estudiar, leer en sus casas después, de todo lo que sucedió después de esta experiencia. Hace 8 días mencionamos de cómo enfrentar tiempos difíciles. Y una de las cosas que ellos hicieron fue que comenzaron a orar. Empezaron a orar. Pablo y Silas entendían que aquí había un arma poderosa. Es el arma sobrenatural que Dios nos dejó a nosotros, de la oración. Es un misterio. El miércoles tuvimos aquí una experiencia de oración tremendísima. Y muchos decían, sentí un fuego abrasador sobre mi cuerpo. ¿Qué pasó? Había algo sobrenatural el miércoles cuando estábamos orando acá. ¿Qué produce la oración? La oración tiene un misterio. Y este es un lenguaje que no lo conoce todo el mundo. Para muchas personas que no conocen este mundo espiritual, la oración es un tema aburridor. No les convoca a orar y no vienen porque les aburre, se duermen. Y están en crisis y todo piensan recurrir menos a la oración. Porque uno no la conoce, no saben cómo orar, es un mundo nuevo para ellos, al punto que los discípulos mismos, cuando vieron a Jesús orando, le dijeron, ¿por qué no nos enseña a orar? Si usted ha logrado un poquitico entender este mundo y usar esta arma espiritual tan tremenda que Dios nos ha dejado, ay, hermanos, no sabe lo que usted tiene. No sabe lo que usted tiene, porque como alguien ha dicho, muchos viven vidas de miseria sentados en las riquezas. Tienen el gran recurso de la oración, pero no lo usan, no lo utilizan. Pero entrar un poquitico a navegar en esas aguas del Espíritu y conocer un poquitico este mundo de la oración, hermanos, hay algo ahí que se mueve, hay algo sobrenatural que se mueve en la oración. Yo les compartí a ustedes hace muchos años, hace un tiempo, que cuando tuve la experiencia de estar en Corea en un congreso mundial de oración y viví la experiencia de estar en un valle grande, el valle de Yoido, donde se reunieron 350,000 personas, calcularon, para orar y ayunar por la nación. Los coreanos del sur oran mucho por protección porque hay una amenaza constante de guerra de Corea del Norte. Corea del Norte no les ha mandado un misil, yo sé, por las oraciones del pueblo cristiano allá, pero está que les manda una bomba. Pero ellos oran. Y cuando estuve en esa reunión de oración, habían 350,000 personas orando y ayunando en ese valle. Por 3 días estaban allá. Y era la cantidad de carpas, todas las carpas, estaban con los niños, estaban todos allí en oración. Ay, hermano, esa gente empezó a orar y yo tuve terror santo, tuve miedo literalmente. Yo dije, algo va a pasar acá. Eso era como un terremoto, como un rugir de la tierra. La oración de un pueblo. Y algo sucede cuando un pueblo ora. Yo sueño el día que aquí convoquemos a orar y la gente venga en masa, en cantidad a orar. Yo sueño ese día. Porque muchos de los que no vienen, uno por pereza, otros no les interesa, otros no saben, otros no conocen ese mundo espiritual. Entonces, el tema de la oración para muchos se vuelve aburrido. Pero yo en mi vida personal he descubierto que lo que me sostiene a mí son esas madrugadas a orar. Esos tiempos de oración es lo que me sostiene. No veo otra forma como uno pueda sostenerse, porque la lucha, la confrontación es espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Hay fuerzas espirituales que trabajan. Y por eso Pablo dice, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración te fortalece, la oración te renueva y te da fuerza para enfrentar y confrontar las tinieblas, que es lo que ellos están confrontando aquí. Recuerda que el contexto, ¿cómo se dio? Ellos habían liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y como retaliación de las tinieblas, los azotaron y los mandaron a la cárcel. Pero ellos confrontaron las tinieblas con las armas espirituales. Porque la lucha es así, no en términos humanos, es espiritual. Entonces, hermanos, ¿por qué no le hace una preguntita de ejercicio al de enseguida? ¿Cómo está su vida de oración? A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? ¿Qué le dijo? Lloro cuando estoy dormido. La segunda arma que ellos utilizan para la confrontación de las tinieblas y esta confrontación espiritual, la segunda arma que ellos utilizan es ¿cuál? Y a medianoche, ¿qué hacían? Cantaban himnos. ¡Qué locura! ¿Quién se pone a cantar en esa condición? ¿No le parece una locura? Es especialmente que usted está herido, tiene 39 azotes en su cuerpo, está sangrando. Lo primero, lo mínimo que le tiene que surgir a uno de semejantes heridas y azote es que, ¿un qué? ¡Ay! Y no un canto, no sea tan loco. Tan así que los prisioneros los escuchaban y yo creo que ellos estaban diciendo, tan locos. ¿Quién se pone a cantar en una prisión, en condiciones así, herido y azotado? ¿Quién lo hace? Vamos a hablar del canto como en dos aspectos. Vamos a trabajar esta mañana. El canto como expresión de gratitud y el canto como arma de guerra. El canto como expresión de gratitud. Pablo fue alguien que nos enseñó el lenguaje de la gratitud. Él escribió esta carta más adelante a Filipo, porque fue encarcelado en Filipo. Él más adelante, él le envió esta carta a esta comunidad y escribió la carta de los filipenses. La carta de los filipenses es considerada la carta de la adoración, la carta de la gratitud y de la alabanza. Pablo en esa carta expresa y le exhorta a la iglesia a que den gracias a Dios por todo. Es la carta donde él dice, mire, den gracias a Dios por todo. Y yo he aprendido a vivir y a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y lo enseñó porque lo vivió. Él fue un hombre agradecido. Fue un hombre que Dios dijo, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Fue la carta donde nos enseñó el secreto de la oración, porque lo experimentó y dijo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la carta de la gratitud. Y es inconcebible, ¿cómo es posible que una persona en condiciones así, en tiempo de crisis, responda con alabanza, con gratitud? ¿Cómo maneja usted las crisis? Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo primero que le surge? Cuando se pega un martillazo, ¿qué palabra le sale? ¿Qué palabra le salen a usted? Cuando le dicen que parqueó el carro bien, hombre, ¿y qué dice? ¿Cómo maneja usted las crisis? Hay personas que son expertas, en lugar de la adoración, ha aprendido el otro lenguaje. ¿Cuál es? La murmuración. Y la queja. La queja. Es lo que sale inmediatamente de nosotros. Las personas que no tienen un corazón agradecido en todos los tiempos, que no aprendió el lenguaje de la gratitud, es una persona amargada e insatisfecha e infeliz. El problema con una persona así es que contagia. La queja y la murmuración, las palabras de ingratitud, son como veneno que contagia. ¿Usted ha estado al lado de una persona que murmura y critica y se queja por todo? Hola, eso está jodido, ¿sí o no? ¿Y qué dice el otro? Pues sí, ¿no? Nos llevamos, estamos llevados. Y la persona así que murmura, que critica de otros, que se queja por todo, es una persona que contagia. Hace un daño tenaz a las personas que lo rodean. En estos días estaba mirando este librito que alguien me pasó. Y voy a leerles algo bien interesante a ustedes de lo que dice este librito. Me pongo las gafas para no leerle lo que no es. Cuando escogemos la senda de la adoración y la acción de gracias, especialmente en medio de circunstancias difíciles, nuestras vidas emanan una fragancia de gratitud que bendice al Señor y a los demás. Por el contrario, cuando nos dedicamos a lamentarnos o a quejarnos o a protestar, caemos en una pendiente destructiva que a la larga nos conduce a la amargura y a la ruptura de relaciones. Las consecuencias de un espíritu desagradecido no son tan notorias como las de una enfermedad contagiosa, pero no por eso son menos graves. Nuestra cultura moderna experimenta una epidemia de ingratitud, como gas venenoso. Este sutil pecado está contaminando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra sociedad. Un hombre o una mujer agradecidos son una corriente de aire fresco en un mundo contaminado por la amargura y el descontento. Todos nosotros, de una u otra forma, luchamos porque es difícil expresar adoración y gratitud en tiempos difíciles. Pero pienso que eso no surge de la noche a la mañana. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted ha cultivado en su vida, eso surge en tiempos de dificultad y de crisis. Si usted ha cultivado un corazón agradecido, un corazón de adoración al Señor, eso surge en momentos de dificultad. Y por eso es incomprensible para la lente humana de que estos hombres se pongan a cantar en medio de semejante crisis y canten himnos al Señor. El pueblo de Israel tuvo un gran problema, que en tiempos de dificultad, ¿ustedes recuerdan qué hacían ellos? Se les acababa el agua o cualquier cosa sucedía. ¿Qué pasaba con ellos? Murmuraban, criticaban, lamentaban. Y algunos de ellos, no todos, no diríamos algunos de ellos, la mayoría, en tiempos de crisis, llegaron a decir palabras muy graves. Y esas palabras, el Señor le dijo, de toda palabra necia que usted va a tener que rendir cuenta. Y en una ocasión, cuando se les acabó el agua, murmuraron y criticaron contra Dios, se sublevaron contra el liderazgo y rechazaron todo. ¿Y qué llegaron a decir? Ojalá muriésemos en este desierto. El Señor le dijo, conforme a la palabra de ustedes, así va a ser hecho. Lo que ustedes dijeron. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque en tiempo de crisis sí que decimos cosas. Ah, ¿sí o no? Nos sale de todo. Y de esas palabras, el Señor va a decir, usted de lo que siembra, eso va a recoger. De lo que usted dijo, eso va a hacer. De lo que sembró, eso va a cosechar. Y ahí que el peligro de uno manejar los tiempos difíciles con palabras necias, que nos pueden causar mucho daño. Algunas personas protestan porque el Señor puso espinos en las rosas. Otros dan gracias a Dios por haber puesto las rosas en medio de los espinos. Depende de la actitud suya. Depende cómo mira las cosas, las circunstancias, los problemas, las situaciones que usted enfrenta. Hay algo que es un misterio de una palabra de Dios para uno, para manejar crisis, y si uno la graba, y uno la ha visto al transcurrir de los años, ha visto que esa palabra es así. A los que aman a Dios, ¿qué? Todas. ¿Cómo así que todas? Todas. Aún tiempos difíciles, situaciones donde uno no comprende, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Mi vida no sale fuera del propósito de Dios. Eso lo hablamos en el mensaje cuando Pablo estaba en alta mar y el Señor le dijo, yo estoy en control. No está nada fuera del propósito de Dios. Y aún ese tiempo difícil, usted tiene que cuidarse de manejar otro lenguaje, un lenguaje distinto al que sea la adoración o la gratitud. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, usted es una persona agradecida, o es una persona que se queja por todo, murmura, critica, hay corazón amargado. Es tiempo de depurarlo porque eso hace mucho daño. No solamente te contamina tu propia vida, pero hace daño a los demás. Toda persona que viene con una crítica, una murmuración y habla mal y se queja, ay hermanos, qué ambiente tan pesado se vuelve en la casa, en la vida de las personas. Por eso es muy bueno decirle a esa persona que viene a traerle chismes, murmuraciones, comentarios, quejas y lamentos, decirle, mira, cambia de lenguaje, mejor que cambie de actitud. Que tu corazón se llene de alabanza. El segundo elemento que ellos usaron, la alabanza no solamente como una arma de gratitud a Dios para así rechazar el enemigo que les quiere hacer daño, el otro fue como una arma de guerra. Nos parece una vez más una locura que estos hombres lo que hicieron para enfrentar las tinieblas fue cantar. Pero una vez más, este es un lenguaje de guerreros espirituales. El canto es un lenguaje nuevo para muchos de ustedes. Nosotros no venimos aquí a cantar como locos, sin sentido y sin propósito. Nosotros venimos aquí a librar guerra espiritual mientras nosotros cantamos. Para muchas personas que no han entendido el canto como una arma espiritual y como una guerra, como una forma de enfrentar los poderes sobrenaturales de las tinieblas y todo este mundo espiritual, que no han entendido esto, la alabanza una vez más como la oración no tiene sentido. Por eso para muchos prefieren no venir a la alabanza, porque la alabanza es un lenguaje desconocido para usted, le aburre, le cansa. Entonces dicen, yo me la pierdo, porque a mí no me gusta eso, no quiero sentirme como un loco y moverme allá y cantar sin sentido eso. Entonces la alabanza es aburrida, entonces por eso usted llega tarde acá, porque no le gusta. Y no le gusta a uno por varias razones, no la entiende, no tiene sentido eso para usted cantar acá. ¿Cómo es posible que yo me ponga aquí a cantar acá? Me va a ver como un estúpido, especialmente ahora cuando él nos dijo que hiciéramos así. ¿Qué es eso para una persona que no conoce este mundo y llega de afuera? ¿Qué va a decir de usted? Eso es un loco. Son unos locos. El canto tiene que surgir del resultado de una relación también que se cultiva. Uno tiene que conocer a quién canta y por qué canta. El arma espiritual que ha usado la iglesia a través de la historia, como es el canto, surge de la venida del Espíritu Santo en medio de un pueblo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva, ellos empezaron a cantar y adorar al Señor. El Señor nos creó a nosotros para que lo adoremos a Él. Para alabanza de su gloria nos hizo. Y hay toda una guerra y confrontación de las tinieblas de que usted no adore al Señor. Adórese a sí mismo, adore los ídolos de la época, vaya a estadios y póstrese ante los ídolos. Allá usted se enloquece ante Shakira o ante Juanes o ante todos esos cantantes. Se enloquece. A él no le importa. No le importa que le digan fanático, loco, tonto, inclusive las cargan aquí encima. ¿Y cómo hacen? Y se aguantan. Y agüita para mi gente y lo que sea. Estamos enloquecidos. Allá sí, pero acá. Oh, es un estúpido, la. Siento como un tonto. El diablo ha levantado todo un sistema mundial para que lo adoren a él y que no adoremos al Señor. Que no lo adoremos. Estaba revisando unos pasajes de Apocalipsis que va a mencionar ahora, y una de las estrategias de la marca de la bestia que dice Apocalipsis, dice que va a marcar a todos los que lo adoran a él, y los va a marcar con el sello de la bestia, y los que no rehúsen adorarlo a él, los va a perseguir, los va a matar. Porque él ha buscado adoración para sí mismo. Satanás ha buscado que lo adoren. Y ha buscado que los seres humanos no vengan a las iglesias. No adoren al Señor, quédense allá adorando el deporte, viendo telenovelas, viendo partidos, carreras, otras cosas. No adoren al Señor. Y una nación, entre más lejos está de Dios, menos adora al Señor. Las iglesias están cerradas. Y mire los caos en las naciones. Y mire el caos en las naciones. Beverly nos hizo un ejercicio ayer, que fue, ella nos hizo una mini experiencia de la conferencia que vivió allá en Sudáfrica, y a todos nos colocó un país para estudiar, porque en las mesas están de todas las naciones, entonces de todas las nacionalidades, y a mí me tocó a Dinamarca, capital es Copenhague, y teníamos que estudiar la nación, y qué impresionante, qué me impresionó esta nación. Dicen que es la nación más segura del mundo. Dos, la nación más pacífica del mundo. Y está entre los tres países más ricos del planeta. ¿Y sabe qué dice? Porque dan un dato de todo. Religión. Casi el 100% de la nación es protestante. Lee la Biblia. Ora. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia en una nación que su Dios es el Señor, como dice el salmista. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Que tienen al Señor como el Dios de sus vidas, los hogares, las familias. Cuando usted viene aquí un domingo, usted ha venido a adorar al Señor. Eso es lo que usted viene. Por eso vienen las familias. Señor, hemos decidido venir a traer una ofrenda de adoración y de gratitud a ti. Y adorarte y a exaltar tu nombre. Y cuando nosotros cantamos, como vimos este video, todas las naciones unidas. Eso es lo que el Señor ha hecho. Pueblo que anteriormente no adoraba al Señor, ahora lo adoran a Él. ¿Cuántos de ustedes anteriormente, qué era lo que cantaban antes? ¿Las qué? ¿Qué cantaba usted, por ejemplo? Yo cantaba, me gustaba la música vieja. Imagínese usted. ¿Usted qué más le gustaba? ¿Cuál era su favorito? ¿Darío Gómez era su personaje favorito? ¿O todavía lo es? Bueno, estoy hablando para algunos que todavía lo es. Pero algunos, ¿qué cantaba? Dice Tesalonicenses que el Señor nos rescató de las tinieblas. Y nosotros que adorábamos otros ídolos, ahora adoramos al Dios vivo y verdadero. El arma, la adoración, es un arma espiritual que la hemos ido aprendiendo a aquellos que conocimos al Señor. Aquellos que nacieron de nuevo. ¿Cuántos de acá han tenido un encuentro espiritual y han nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha tenido un encuentro espiritual, este lenguaje para usted es raro. Le dice la Biblia, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para él son locura. ¿Cómo es posible que están orando? Que están cantando. Eso es una locura. Eso es aburrido. El hombre espiritual, lleno del Espíritu Santo, entendió este lenguaje y sabe qué es la adoración. Y por eso no viene aquí un domingo como un loco a cantar sin sentido. Él sabe por qué canta y Él sabe por qué adora. Y mientras Él canta y mientras Él adora al Señor, las cadenas se rompen. Las fuerzas de las tinieblas huyen. Hay un poder sobrenatural que se desata en medio de un pueblo que adora al Señor. Porque si hay algo que garantice la presencia de Dios en medio de un pueblo, ¿es qué? Dígalo. La alabanza dice, yo estoy en medio de un pueblo que me adora. ¿Quiere usted cambiar el aire contaminado de su casa? De queja, de lamento, de murmuración, de gritar a los hijos, gritar y pelear con la señora. ¿Quiere cambiarlo? ¿Qué quiere cambiarlo? ponga música de adoración. Empiece a alabar al Señor y las tinieblas van a huir, van a desaparecer, porque ellos no resisten la alabanza, ellos no resisten la adoración, ellos no resisten eso y tienen que huir. Yo no he visto una persona que maneje el lenguaje de la adoración, de la alabanza al Señor, que sea una persona deprimida, llevada, angustiado, quejándose, protestando por todo. No lo conozco, no lo conozco. Son personas que manejan una paz tremenda. Pero como les he dicho, la adoración y la alabanza es de un pueblo que sabe a quién cantan y a quién adoran. Voy a invitarles que miremos Apocalipsis capítulo 5 y leamos esta palabra tan hermosa. Quiero decirle una cosa, mi querido hermano, si usted no entiende este lenguaje, la alabanza y la adoración, usted va a tener mucha dificultad para entrar al cielo. Es más, yo no creo que usted va a ser invitado, porque allá vamos a adorarlo a Él y a exaltarlo. A eso vamos. Entonces, si usted es de los que le aburre esto, pues imagínese usted, si no fue invitado a las bodas del Cordero, usted no va a ser invitado, porque va a ser invitado es adorarlo a Él allá y a exaltarlo. Noten ustedes lo que dice Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado versículo, leamos varias porciones, por ejemplo, 4:9. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos saben por qué adoran al Señor, porque todo lo que hay fue creado por tu voluntad. Y noten el versículo 8 del capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, note que el cántico tiene contenido, saben por qué cantan, y qué dicen en el cántico ellos nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Saben por qué? Por tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. Si usted no fue redimido, si usted no fue lavado con la sangre del Cordero, si usted no es hijo de Dios, si usted no nació espiritualmente, este lenguaje para usted es totalmente foráneo. Porque eso es como yo irme ahora a un estadio y llenarlo allá y decirle a la gente, pues los engañé por decir algo, le dije que venía Juanes y se llenó el estadio, Y después, antes de que salga hipotéticamente Juan, yo le diga, bueno, ahora vamos a cantar y adorar al Señor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Yo recuerdo hace muchos años que hicimos un concierto, trajimos un grupo de Bogotá, eso hace muchos años, pues ni tantos. Trajimos un grupo de Bogotá y lo llenamos de una cantidad de jóvenes que estaban metiendo marihuana y vicio y de todo. Lo llenamos en un coliseo. Y los muchachos que estaban ensayando se oían los instrumentos y todo, pero nosotros no fuimos tan honestos con ellos. Le dijimos que un concierto. Y sí, llegaron cantidad de jóvenes y llegaron y se llenó el coliseo. Y salen estos muchachos a cantar y adorar al Señor. ¿Saben qué pasó? Nos tiraron botellas, nos tiró de lo que había. Esa gente estaba rebotada. ¿Cómo así que nos traen a esto? Nos engañaron. Y fue tenaz, no nos fue tan bien, le cuento. No nos fue tan bien. Este lenguaje es solo para aquellas personas que han sido redimidas, que han sido perdonados, salvos, que han recibido al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, y Él los ha redimido de toda tribu, lengua y nación. Ahora son hijos de Él, y por eso lo adoran y lo exaltan al que vive por los siglos de los siglos. Por eso venimos un domingo acá. Nosotros venimos un domingo a adorarlo a Él y a exaltarlo a Él. Si usted no entiende este lenguaje, esto va a ser aburrido para usted. Y nuestra oración es que usted un día el Espíritu Santo le abra el entendimiento, que se llene su corazón de pasión por Él y empiece a adorarlo y a exaltarlo, porque solo Él es digno de alabanza y de adoración. Este edificio, todos los instrumentos y todo lo que hacemos acá solo tiene un propósito: adorarlo a Él. Nada más, sino exaltarlo a Él. Y usted solamente aquí vino por una razón: adorarlo a Él. Entonces, si usted llegó a las 11 de la mañana o a las 11 y media y se va faltando un cuarto para las 12, entonces, ¿a qué vino? No tuvo razón para venir, sino fue para exaltarlo, de tal forma que cuando usted se levante en la mañana y le diga a sus hijos por qué se tienen que levantar, y dice, vamos a llevar una ofrenda de adoración al Señor y a exaltar al que vive por los siglos de los siglos, al que nos ha dado vida, al que nos ha sustentado, al que nos ha perdonado y nos ha librado de la esclavitud de las tinieblas. A Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Todas las naciones hoy, miles y miles están añadiendo a este canto. De tantos los lugares del planeta adoran al Señor. El mismo Cristo, es impresionante. Cuando uno va a una conferencia como la que fue Beverly, y ver estas personas del África, adoran al Señor en China, en Corea, en Rusia, en tantos lugares. Y ese es el pueblo que se ve aquí en Apocalipsis, redimidos de toda tribu, lengua y nación, adorando al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Eso es. De tal forma, mi querido hermano, que algo que usted tiene que pedirle al Señor, que es algo que es mi oración personal también, para mi propia vida, que si yo no estoy ahí, que el Señor empiece a cultivar en mi corazón un espíritu de adoración. Porque es la preparación para la eternidad. Que el Señor empiece a cultivar ese espíritu. Empiece a poner música, a postrarse delante de Dios. Ponga música en el carro si lo tiene, en la casa, empiecen a cantar, saque ese ambiente contaminado de tiniebla y oscuridad en su casa, échelo fuera con adoración y con alabanza, Exalte al Señor, porque cuando un pueblo le adora, ay hermanos, cosas grandes pasan en medio de ese pueblo. El miércoles tuvimos un toquecito así, y vamos a hacer ahora el 29 otro tiempo de adoración y de oración. Acá lo vamos a hacer para adorar al Señor acá, para que usted experimente, empiece a experimentar poco a poco este lenguaje de la exaltación, de la adoración al Señor. Uno dice, ¿cómo es posible que estas personas en el África, en condiciones económicas tan difíciles comparadas con las nuestras, son condiciones muy, muy difíciles? Pero allá tantos de ellos cantan y cantan y no paran de cantar. Y hay gozo en sus rostros. Usted vio los rostros, de hecho, de muchos de estos africanos. Gozo, gozo. Es que en el rostro se le nota a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que cantan? ¿Cuál es el lenguaje que manejan? ¿Cómo viven sus vidas? ¿Cómo viven sus hogares? En el rostro se le nota. ¿Usted vio esos rostros de adoración al Señor ahora, ese video que pasamos? Rostros de gente que exalta al Señor, porque tienen un corazón y un alma limpia, pura. Lo exaltan a Él. ¿No será una bendición, hermano, que el Señor haga de tu propia vida un adorador? ¿No será una bendición? ¿No será una buena petición que usted le quisiera hacer al Señor? Señor, hazme un adorador. Hazme un adorador. Qué envidia ver esas personas como un Jesús Adrián Romero y tantos que Dios ha levantado, cómo adoran al Señor. ¿Qué lenguaje? ¿Qué han aprendido ellos de su peregrinaje con Dios? ¿Qué han cultivado ellos que ahora son así? Y se postran. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Puede ser que usted nunca lo ha hecho. ¿Sabe por qué? Tiene toda la razón. Bueno, algunos tienen un problema en la rodilla y eso no lo vamos a cuestionar. Pero algunos literalmente, porque postrarse también suena ridículo si usted no sabe ante quién se está postrando. Eso se ve ridículo. Hay que me arrodille. ¿Qué tal si hiciéramos un ejercicio acá que todos nos arrodilláramos? Bueno, pero ¿qué dirían otros? Venga, hermano, no sea, eso es fanatismo. ¿Quién va a postrar? Eso es ridículo. Solo aquellos de Apocalipsis que arrojaron sus coronas, se postraron ante Él. Hombres y mujeres que han entendido la soberanía de Dios, su majestad, su gloria, han aprendido que ante Él solo están postrados. No hay otra forma, sino postrados. El que no lo conoce, lo trata de tú a tú. Hola, Zarco, hazme un milagro. No, no, no, así no son las cosas. Así no son las cosas con Él. Este es un mundo que Satanás ha buscado que lo adoren a Él. Y la gente se postra ante los ídolos de esta tierra, ante los poderosos de esta tierra. Nosotros hemos decidido postrarnos solo ante Él y solo ante Él. Y es mejor que aprenda desde ya a hacerlo por las buenas. Porque el Señor dice que al final de la historia, dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que lo negaron se burlaron de Él, los que lo rechazaron, los de otras religiones, todos van a tener que hacerlo por las buenas o las malas. Reconozca al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Porque ante Él vamos a comparecer todos ante el trono de gloria. Dice la Biblia que se levantará allí en Apocalipsis 22, creo que es, allí el trono blanco, y Él se sentará, y ante Él compareceremos todos ante el tribunal de justicia. Y los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre que arderá por toda la eternidad. Pero nosotros, que leemos que hemos sido redimidos por su sangre, como dice Apocalipsis, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos recibido su perdón y su gracia, somos vestidos de ropas blancas y lo adoraremos a Él por toda la eternidad. Y nos uniremos al canto de los ángeles, con arpas, con trompetas, a adorarlo a Él. Mi hijo me decía en una ocasión, oiga papá, ¿y eso no es como muy aburrido estar cantando a todo el tiempo? ¿Cierto que a veces parece eso así, cierto? No, el cielo va a ser una dinámica indescriptible para nosotros, es incomprensible, pero lo que medio nosotros vemos, vamos a vivir vidas normales, pero vamos a estar en medio de una plenitud tan tremenda que si usted aquí solo con unos cantos y con toda esa pereza que nos da, sueño que nos da, el desespero del almuerzo y con tantas cosas, si con un poquitico recibimos tanta paz y tanto de su presencia, ¿cómo será vivir en la plenitud de Él, en su misma gloria y en su misma presencia? No vamos a cesar de adorarlo, ¿verdad, hermanos? No vamos a cesar de cantar y adorarlo por los siglos de los siglos. Y por último, hermanos, la adoración, la alabanza que produjo en medio de ese pueblo. ¿Qué produjo? Una liberación tremenda. Dice que las cadenas se rompieron. Los prisioneros los escucharon. Un terremoto impresionante. Cosas sobrenaturales sucedieron cuando ellos cantaron. Eso sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, cuando un pueblo adora al Señor, noten este último pasaje de Apocalipsis que quiero que ustedes miren. Miren ustedes lo que sucede cuando un pueblo adora al Señor. Capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipsis, miremoslo todos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿Y qué hizo? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las oraciones, la alabanza de un pueblo se convierten como en bombas atómicas que el Señor lanza desde el cielo a la tierra. Muchas de las cosas que suceden en el mundo físico son cosas que están pasando en el mundo espiritual. Las oraciones de un pueblo que adora al Señor, esas oraciones no se las lleva el viento. Esos cantos no se los lleva el viento. Van a la misma presencia de Dios. Y el Señor coge esas oraciones, coge esos cánticos del pueblo y los mezcla con incienso. Y los pone en copas y los arroja a la tierra. Y los arroja en muchas formas. Muchas veces ejecuta juicios. Tantas cosas pasan en el mundo físico que ustedes no comprenden, ni yo tampoco comprendo. Pero son cosas que pasan en el mundo espiritual. Como resultado de un pueblo que ora y canta, cosas pueden pasar. Reinos pueden caer, poderes pueden caer, juicios de Dios se ejecutan, vienen terremotos, vienen tantas cosas suceden. Y no necesariamente es porque son como ellos llaman los fenómenos. El fenómeno de la niña, el fenómeno de no sé qué, el fenómeno de eso. ¿Cuántas cosas no son resultado de un pueblo que ora y le cree a Dios y se encierra en sus cámaras secretas a orar y a exaltar al Señor? Téngale temor santo a una persona que sabe adorar al Señor y que se postra ante su presencia. Cosas suceden. Quiere ver liberaciones en su vida. Quiere ver terremotos de cambios, terremotos de liberaciones, de sanidades, de transformaciones en todas las áreas de su vida. Quiere verlos. Empiecen a adorar al Señor. Empecemos a cantar al Señor. Tantas cosas están sucediendo hoy en el África, como hemos dicho. Un continente lleno de brujería, de fuerzas de tinieblas que se tomaron ese continente por años. Y hoy hay tanta gente que se está convirtiendo al Señor. Y tantas cosas están sucediendo en ese mundo espiritual. Y Dios está transformando, y Dios está liberando naciones y pueblos. Cadenas se rompen mientras un pueblo adora y canta al Señor. Entonces, hermano, algo que usted tiene que pedirle al Señor. Y hágase usted una pregunta ahí a solas, usted. Diga, ¿por qué a mí me aburre la alabanza? Hágase esa pregunta. ¿Por qué yo no canto? ¿Por qué los domingos para mí es una pereza y llego tarde? ¿Por qué me aburre? ¿Por qué? ¿Cuál es el lenguaje que usted maneja en su casa, en su vida? El Señor te ha redimido y ha levantado este pueblo solo para que lo adore a Él. Pero pues usted necesita de pronto tener un encuentro espiritual con Dios. Si eso no pasa, esto va a ser aburrido para usted. Y cuando usted viene aquí por primera vez, tiene toda la razón de que usted crea que somos una mano de locos. Tiene toda la razón, porque usted no entiende este mundo espiritual. Y a menos que usted experimente la presencia del Espíritu Santo en su vida, y que usted abra su corazón para Él, usted se va a volver un adorador. Va a empezar a cantar, a poner música, a amar la adoración. Y mientras usted va a adorar al Señor, usted va a ser una persona libre. Las cadenas se rompen, las fortalezas caen, las tinieblas huyen de su hogar y de su vida. Usted va a ver liberaciones, terremotos, cambios va a haber en su vida. Pero no permita que su casa esté llena de música diabólica, satánica, depresiva, música que solamente honra a Satanás. No permita eso, porque eso te destruye a tu propia vida. Usted dirá, pero pastor, no hay que ser fanático. No, está bien, no vamos a unos extremos. Pero entienda usted qué es lo que le estoy diciendo aquí, mi querido hermano. Y yo sueño con que esta iglesia cada vez llegue más gente a adorar al Señor aquí, a exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Más nos postremos delante de Él, más gente venga a la oración, más gente venga a la alabanza, y que la oración, cuando le convoquemos, venga porque usted quiere, tiene pasión por Dios, y exalta solo al Señor que vive por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos y vamos a orar por un momento. Dígale, Señor, yo quiero que me haga un adorador, si esa es su oración y su petición. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero abrirte mi vida, abrirte mi corazón. Yo quiero, Espíritu Santo, que me llene con tu presencia. Yo quiero aprender a adorarte a ti y a exaltarte. Yo voy a rehusar adorar las tinieblas, adorar al mundo y postrarme ante los ídolos del mundo. Decido solo adorar al Señor que vive por los siglos de los siglos. Ante ti arrojo mis coronas, todos mis logros, mis títulos, lo que soy, lo que tengo, lo arrojo delante de ti, porque por tu gracia vivo, tú nos creaste y tú nos hiciste. Señor, levanta en la iglesia y en este pueblo un pueblo que aprendió a adorarte en todas las circunstancias. Aún en tiempos difíciles pueda exaltarte a ti. Enséñanos, Señor, a postrarnos delante de ti. Enséñanos, Señor, que ahí hay un misterio, hay un arma poderosa que tú nos has dejado para que las tinieblas huyan de mi vida, huyan de mi hogar y de esta ciudad. Adoración. Padre, gracias por los adoradores que nos has dado, por esos músicos, que ellos se preparan para guiarnos a la adoración. Sígueles usando, Señor, y levanta más adoradores, como has levantado en todo el planeta gente que te adora con todos los instrumentos. Oramos por más adoradores en este lugar. Ahí hay un misterio. Es el arma para que las tinieblas huyan de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Oh, Señor, gracias.